Hola, mi nombre es Andrés Guzmán. Y mi nombre es Andrés Trillos. ¿Qué significa ser un cuerpo, un ente visceral que tiene fuertes conexiones con su voz y su sonoridad?